¿Qué trampa, pandilla? Sean bienvenidas y bienvenidos al programa de Sin Licencia, el programa de radio que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAPS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. MC Edad de Piedra dándote la bienvenida y esperando que me acompañes y te quedes a escuchar este programa de radio que está dedicado al disco de Bob Marley, Legend. Es un disco ahí de reggae, de mis primeros discos que tuve de este género de reggae. Que me parece un buen disco, pero eso ya lo diré en las conclusiones al final del programa. Mientras tanto, te invito a que te quedes y vamos a escuchar un poco de música y regresamos a presentar para la banda que le está cayendo por primera vez de qué va este programa, de qué se trata esta onda de Sin Licencia. Vamos a escuchar Is This Love. Pero bueno, también me gustaría como que señalar, ¿no?, que he estado escuchando mis programas y nunca les digo que tengan un buen día, ¿no? Qué chato de mi parte. Pienso que todos, tanto me absorbe luego las cosas mal pedo que paso, las cosas que tengo aquí en la casa, en la chamba, que se me pasa a decirles, ¿no? Pero les deseo un buen día y creo que si están iniciando el día escuchándome, pues esta canción les va a caer a toda madre, ¿no? Que es Is This Love. Así es que vamos a escucharla y regresamos a platicar de qué va el programa. Para esa banda que le está cayendo por primera vez a escucharme. Estás aquí en Sin Licencia, en sinantena.com con MC Edad de Piedras. Ya sabes, NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes, homie. Pues ya estamos de vuelta, banda. Eso fue This Love, Is This Love, de Bob Marley en su disco Legend. Bueno, al principio no lo mencioné, pero esta onda de Sin Licencia, este programa de radio, que yo lo llamo programa de radio, quién sabe si sea realmente un programa de radio como tal, pero en fin, está dedicado a los discos que tengo. Platico por qué los tengo, qué me gusta del disco, qué canciones, bajo qué contexto, a quién me recuerda o qué experiencia he pasado, ¿no?, escuchando el disco, alguna canción que viene en el disco. En general es eso, así algo muy sencillo y muy tranqui. Pero ahora sí, como sonará como de esta onda de, como de muy, muy de serie, ¿no? Es serie de TV, ¿no? Esto es la primera temporada. Espero como que ir cambiando. O sea, y no es porque se me acaben los discos, ¿no? Porque sí tengo bastantes. Y no es presunción, es así. La neta es que sí tengo bastantes discos que he comprado a lo largo de mi vida. Como lo he dicho, los he comprado, los he robado, los he pirateado y me los han regalado algunos. Y así es que se ha formado una, pues, respetable, se podría decir, colección de discos que tengo. Que no son así que la gran cantidad, pero pues son bastantitos de los cuales estoy hablando. Y sobre todo esa onda, ¿no?, que entró para bien, para mí es para bien, la piratería. Y pues compré yo un chingo, ¿no?, discos piratas. Tengo más discos piratas que originales, pero bueno, eso ya es otro pedo. Y bueno, continuando con esto, ¿no?, de la presentación del programa, y mencionaba lo de la serie porque justo pensaba hacer otra como segunda temporada, descansar un rato de los discos y enfocarme a algunos grupos, ¿no?, como que hablar de particular de algunos grupos o invitar a una banda, ¿no?, que hable de algún género. Por ahí tengo ya ciertas personas, ciertos compas que están en la mira, ¿no?, para que le caigan y platiquemos del hip hop, de una canción, de los sonideros, ¿no? Así es que eso ya vendrá en la segunda temporada, como dicen por ahí. Y ya después de todo este show, vamos a escuchar otras dos rolas del disco, que es One Love y Could Be Love. Ya saben que mi pronunciación en inglés es pésima, así es que es Call of Love. Perdón, es que me da mucha risa porque chales, no puedo pronunciarlo bien. Nah, disculpen, vamos con esas dos rolas y regresamos a seguir platicando del disco. Estás aquí en Sin Licencia con MC Edad de Piedra, que no puede pronunciar chido las palabras en inglés. Bueno, vamos a darle, banda. Espero que te esté gustando el programa. Don't let them change ya. Oh. Ya estamos de vuelta, banda. Esas fueron dos canciones de Bob Marley en su disco Legends, Un Love y Call to Be Love, algo así. Espero que, creo que cada vez me está sonando un poco mejor cuando pronuncio el inglés. Y está bien, ¿no? Creo que es un reto que tengo que estar superando día a día, ¿no? El tratar de hablar bien el inglés. Perdón, sonará muy simplón de que me río, ¿no? Pero es que si no has de escucharme, qué pinche perro oso, ¿no? Pero bueno. Yo, así del primer acercamiento que tuve con el género reggae, así más o menos me acuerdo, fue entre la secundaria. Y eso no fue así porque un amigo o algo, creo que era, es que en el Canal 5, pues ya estoy viejo, homies, soy generación 90. En la mañana pasaban videos, que no me acuerdo si en la fines de semana o toda la semana pasaban unos videos de música. Y pasaban uno de que era en una playa y era así como un... Que parecían parecían jamaiquinos, o sea, daban esa impresión de que eran jamaiquinos y tocaban na na na, algo así, ahorita como que no me recuerdo, o sea, tengo la canción en mi mente, pero no puedo decirla, ¿no? Aparte porque ya saben que soy muy pésimo para hablar en inglés, pero ese era un video que venía acompañado de otros, y así yo empecé a decir, ah, pues escucha bien fresco, ¿no? Bien tranquis esa música, qué pedo, ¿no? Y pues como antes no había cuestiones de internet que podías googlear y te aparecía la respuesta en unos cuantos segundos, pues aquí sí tenías que, en ese tiempo sí tenías que aplicar la ñera, ¿no? De ir a preguntarle a la persona más sabia que tú creías que era, ¿no? En diferentes temas. Y en mi caso fui con, obvio, con la gente en música, gente que conocía, pues estaba muy clavada en el rock, ¿no? Así de, no, pues el rock urbano, o sea, toda esa onda. Hasta que un valedor me dijo, no, eso se llama reggae, es de un género que viene de Jamaica, y él así me lo dijo, le hace, hablan de marihuana y de que la vida todo va bien, hace como de ese tipo de cosas habla. Le hace, hay un cantante que se llama Bob Marley. Y ya yo dije, Bob Marley. Y pues luego luego, ¿no? O sea, como para que ir a conseguir material de Bob Marley, pues siempre con, ¿no? Como que varias bandas tienen la referencia de ir al chopo, ¿no? Cuando se trata de ese tipo de música. Pero no, mi referencia a mí era el tianguis. Y que me voy al tianguis aquí del barrio. Y a preguntarle, ah, sí, mira, está el grupo y acá. Me empezó a explicar más o menos el que vendía cassettes. Y me dice, aquí hay uno, mira, te lo recomiendo. Y ya, lo que escuché, pues, y le dije, ah, pues está chido. O sea, es así como que ya me iba a dejar mis rastas y empezar a fumar marihuana, ¿no? Pero sí me gustó, o sea, se me hace un ritmo bien chido. Pero como todo, ¿no? O sea, se me hacía muy repetitivo, es la bronca, ¿no? Como que luego no distinguía qué canciones o qué grupos eran, ¿no? Así como que Bob Marley, ¿no? Y el otro, pues quién sabe, ¿no? Parece Bob Marley. Como que tuve mucha onda de eso, ¿no? Hasta que el disco se madrió y pues junté mi feria, ¿no? Y me fui a comprar un disco original del Bob Marley. Cuatro ya lo tengo con mucho aprecio. Creo que, no sé qué, ¿cómo se le podría llamar? ¿Qué edición sea? Supongo que debe ser una quinta o sexta edición. Es un disco amarillo. Sí, también lo he escuchado mucho. Creo que me gusta, o sea, el disco. Y desde ahí empecé a ver qué tranza con el reggae, sin clavarme. Luego ya vinieron otras ondas, ¿no? Como el dub. Pero a mí en general el reggae sí me gusta. No conozco casi nada, que a diferencia de Bob Marley. Y de sí, Marley. No sé realmente ya ahorita de bandas de reggae. Pero sin pedos lo puedo escuchar así un rato, o sea. Me gusta mucho cualquier grupo, ¿no? Puedo escuchar una o dos canciones. Luego duran un chingo, así es que escuchar tres canciones de revés casi como 15 minutos, ¿no? Así es que en ese sentido está chido, pero la bronca que yo tengo con ese género es que para mí es muy repetitivo, ¿no? O sea, como que tampoco digo que cada canción debe ser muy diferente a la otra, pero luego siento que mucha banda siguió esta línea del Bob Marley, como que sí se pierde, no sé, como que se pierde en eso y trata y lo consume Bob Marley, ¿no? Así de, ah, pues es Bob Marley. Eso en mis tiempos, ¿no? Y todavía ahorita, pues no conozco qué bandas estén rifando en ese género. Pero creo que este Bob Marley es de cajón, ¿no? Para toda esa banda. Y bailarlo es bien chido, ¿no? Es que no soy muy buen bailarín, pero las veces que he estado la clásica, ¿no? Fumando, echando unas chelas y poner reggae, sigue a bailar. No sé si ya le he caído. Yo voy a hacer un programa especial dedicado al Roots, que era así, antes me acuerdo que era como que el punto para ir a fumar marihuana y bailar dub o reggae, ¿no? Y se ponía chido, en ese tiempo se ponía muy chido, no sé, ahorita voy a ir a darme un rol, aunque me vea muy pinche chavorruco, pero voy a ir a darme un rol a ver qué onda. Yo con unos compas sí, como que le caíamos, no muy seguido, pero cada 15 días más o menos íbamos y vimos cómo se abrían las partes, diferentes partes, como que los tocó ver esa onda, ¿no? Como se abrió primero la parte de arriba, después la parte y terminaron abriendo la azotea. O según nosotros creemos es eso, ¿no? Pero creo que eso siempre ha sido. Ya siendo como que, creo que haciendo memoria, ¿no? Pero en la azotea era bien chido porque podías fumar hasta la madre de marihuana. Está bien chido, ¿no? Ya salías terminabas bien marihuano y ya te ibas a escuchar reggae, dub o lo que sea, ¿no? Así es que, ¿qué tiempos aquellos? La neta es que creo que esa música es algo así, sí está destinada como para fumar y para relajarte, ¿no? Y también para ponerte triste, rolas, pues acá como que medio tristonas, ¿no? Y bueno, hablando de una rola así como que a mí me gusta mucho, ¿no? Y no soy de las que he traducido estas canciones, como les decía, hubo un tiempo que traducía muchas canciones en inglés. Y después de quedar decepcionado, ¿no? De las letras de algunas, pues ya dejé. De aquí se de Bob Marley sí llegué a traducir unas. Bueno, dárselas a mi hermana, ¿no? Para que las tradujera. Pero bueno, ya eso lo platicaré en el siguiente bloque. Ahorita vamos a escuchar mientras, otra vez, trabalenguas, ¿no? Buffalo Soldier de Bob Marley en su disco Legends. Estás aquí con MC Edad de Piedra, que le cuesta pronunciar mucho las palabras en inglés. banda, llegamos al final del programa. Espero que te haya gustado y que te haya recordado esos viejos tiempos del reggae, ¿no? Cuando los escuchaba mucho. O bueno, si eres una persona que escucha mucho el reggae, pues has de llegar a las clásicas de cajón, ¿no? La que todo tipo o todo sujeto dice que le gusta el reggae y nada más te habla de Bob Marley, de ese disco, ¿no? Y pues la verdad que yo creo que es así, ¿no? Sí, yo no estoy muy clavado con eso, ¿no? Llegué a ver un documental de su vida del Bob Marley. Me pareció muy bueno. Y es algo que a mí ahorita como que me está, como que me pega, ¿no? Lo que pasa en ese documental. De como lo que vivió él, ¿no? O sea, muy independientemente de esa como cuestión de lo que sufrió y que tuvo que pasar para ser lo que es, ¿no? Esta leyenda de la música, ¿no? Sí. La onda de lo que vivió con su papá, o sea, como que se me hizo algo muy, muy, como que muy triste, muy desgarrador, como que muy, hasta cierto punto me identifico mucho con esa onda de que él vivió, ¿no? O sea, con la familia de su papá, ¿no? Porque lo que recuerdo del documental, que está muy bueno, su papá, a lo mejor les voy a cagar con lo que voy a decir, pero creo que su papá de este Bob Marley era blanco, o sea, era pues, güero, ¿no? Y tenía una como fábrica de, o algo así como, algo donde fabricaban tabiques. O sea, era una persona con, y su familia de su papá eran personas con cierta accesibilidad económica, ¿no? O sea, se me sorprende mucho, ¿no? Y no viene esta canción, por desgracia, ¿no? Pero incluso hasta la letra de la canción que le dedica a su papá es la de la piedra octogonal, algo así. Y esa sí traduje la canción, ¿no? Porque al momento de ver el documental y la bronca que tenía con su jefe y todo lo que pasó, pues fue algo que me gustó mucho, que me identifiqué, ¿no? Y en corto a buscar la canción de la cual dedicaba su papá y el cual era el punto de partida, ¿no? Del quiebre que tuvo con su familia de sus papás. Y la busqué y sí está muy chida. Incluso hasta la tengo ahí en sinantena.com, en testamentos. Call to me. Algo así se llama. Pero el chiste es como que la traducción según es según, ¿eh? O sea, qué pedo. Es decir, según es como piedra octagonal. Algo así, si no mal recuerdo. Y habla de eso, ¿no? De cómo no lo reconoció. O sea, Marley, creo que. Sí es apellido de su papá, ¿no? O sea, pero se me hace un apellido como que muy, pues mucho de, no veo a una persona blanca ya apellidándose Marley, como que no me imaginaba eso. Para mí fue muy, pues, una parte curiosa, ¿no? De la parte de este Bob Marley, pero una parte en la cual yo me identifiqué la situación que vio con su jefe. Y en general creo que traduciendo algunas canciones de este Bob Marley son muy buenas. A mí me gustaban mucho, ¿no? Las letras. Incluso estuve buscando un libro, ¿no? Donde venían como las canciones, su vida. Y no lo encontré. Bueno, no lo encontré a la venta. Pero lo encontré en una biblioteca anarquista. Allá en el Ocupa Che Guevara. Así es que si quieren ir a... ese libro se los recomiendo. Está ahí en la biblioteca. En la fanzinoteca. Perdón, es una fanzinoteca del Ocupa Che Guevara. Ahí se los pueden leer, consultarlo y platicar con la banda, igual hasta fotocopiarlo o escanearlo, lo que a ustedes les convenga, pero es un buen libro, se los recomiendo mucho. Y está ahí en un Ocupa, acá por CU, así es que ahí en Filosofías, al lado de Filosofías y Letras de la Facultad, ahí se encuentra el Ocupa Che Guevara, así es que ahí les paso ese dato por si quieren saber un poco más de la vida del Bob Marley, hay un buen libro. Y pues ya como digo en este bloque final, te quiero dar las gracias a ti por haberme escuchado, por haber compartido este espacio conmigo, sabiendo que hay un chingo de opciones en las cuales puedes escucharnos, de este podcast, programas de radios convencionales, radios alternativas, medios alternativos, y me das este espacio a mí, para mí. Para que me escuches y se te agradece mucho. Y concluyendo, ¿no? La conclusión del disco. Me encantó el disco. Es un gran disco. Aunque no sé si eres alguien que te guste en general la música y sin tener sin tener mucha presunción a lo que vas a hacer de que ciertos géneros de música, creo que debería de estar un disco como este, por su valor tanto como histórico, de lo que significó Bob Marley como figura del movimiento canábico también, ¿no? Hay que decirlo, también como esta onda del reggae que se volvió icono. En fin, creo que es un buen disco, vale la pena. Incluso creo que está leyendo bien en la portada, son grandes hits, legends. Así es que creo que hay otro, pero bueno, en general les recomiendo este disco. Así es que es eso, mi conclusión, es un excelente disco que debería de estar dentro de tu colección musical. Y ya para ir cerrando, puedes escribirnos a cineocupa@raizos.net, cine con Z y ocupa con K, o directamente a cineantena@raizot.net. Ya saben, todo junto, sin antena, con Z. Y estamos en Telegram como Podridos, un canal ahí donde publico constantemente noticias y demás cosas, por si quieres estar ahí al tanto de... Y los publico muy temprano, a las 7:30 ya terminé de publicar, así es que si quieres tener un pequeño diario informativo de ciertas noticias, ahí lo vas a encontrar. Y publico cosas de que se van a subir a Sin Antena, algunos eventos y ese tipo de vaina. Así es que los dejamos con dos canciones, que es No Woman No Cry y Head Stop Up. Head Stop Up. No sé cómo se pronuncia, disculpe. Tenía que terminar diciendo una estupidez, pero bueno. Esto fue Sin Licencia, ya sabes, el programa de radio que se transmite en cineantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. Y no solo se trata de hacer cine, sino también de hacer radio con lo poco o mucho que tengas. Es darle y no monetizar lo que haces. Hay que esperar las donaciones. Tienen que llegar, si no, pues ni pedo, homies. Hacerlo porque te gusta. Thank you. Can't fool some